Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara y te hago Doria Márquez. Bueno, aquí estamos, claro que sí, en el podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros estamos hablando de todo lo que ocurrió en este país, de todos esos personajes, de todos esos acontecimientos, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de la calle, de ahí a ahí, como que tú estás con esos próceres, mira, al lado tuyo, porque hay algo que es real. Esos tipos eran como tú y como yo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña. Pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que volvemos más en este espacio que por las prácticas sexuales afectivas de forma consentida y consensuada. Por el consentimiento. Porque tú no puedes obligar a nadie a que te ame y viceversa, porque eso lleva a daños y perjuicios que está en nuestro interés que no los cometas, porque nos interesa que nuestros oyentes se mantengan vivos y se mantengan libres, porque esto además es un legado que nos dejaron nuestros héroes vallenateros como Diomedes, como Sebastián Gond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen pues con sentimiento. Bueno, eso es correcto, muchachos, para que ustedes mejoren sus relaciones interpersonales también. Antes de empezar con este episodio, queremos recordarles o que te enteres que este podcast usted lo puede escuchar en todas las plataformas digitales. Aquí estamos nosotros en Google Podcast, en Spotify, en Apple Vaina, en todo eso nosotros salimos. Y en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías Presenta, también nos puedes encontrar ahí. ¿Dónde más, Manao? En nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Allí ustedes pueden entrar a la página, hacer clic en el episodio directamente, y una vez allí pueden descargarse directamente el episodio en formato audio a sus dispositivos, sea a su smartphone, a su laptop, a su desktop, a su tablet, a su genaismismo, nosotros escribinamos, o sea, a cualquier dispositivo que tengan, se lo descargan y podrán escucharlo cuando y donde quieran. Rápidamente se lo descargan con unos datos prestados de un pana, con wifi que vean por ahí pagando. Ustedes simplemente lo descargan y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan, tengan internet o no tengan, ya lo tendrán en su dispositivo y podrán bastear y curar con nosotros como siempre, como se acostumbra. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, yo creo que ya estamos ready, listos para decirle a todos nuestros coristas históricos de qué se trata el episodio de hoy. ¿Con quién venimos hoy? Bueno, venimos con un personaje de esos que uno lo ha visto en el colegio porque, o sea, es un básico, es digamos un actor de reparto importante. O sea, en esa película que es la historia de Venezuela, uno siempre ve que si las pinturas y vaina o cualquier dibujito, y él siempre sale en un momento importantísimo, en el parteaguas de lo que fue nuestra historia como país. Yo no creo que hablamos de él, de hecho, una vez en Elmer, pero fue algo muy breve. Pero este tipo en realidad merece su episodio propio porque es un personaje con jugo y salsa propios. Porque tiene una vida llena de agitación, de cárcel, exilio, conspiración en general. Tiene mucho afán, muchas ganas de independencia. Hoy vamos con el más famoso cura chileno de la historia de Venezuela. Vamos con, no es otro sino, el presbítero José Cortés de Madariaga. José Cortés de Madariaga, el cura Madariaga, de verdad, debe ser el cura más famoso de la independencia. Cuando digo más famoso, a nivel popular, digamos. Si una persona ha escuchado acerca de algún personaje de la iglesia dentro del proceso de independencia, seguramente es el del cura Madariaga, que además tienes tú una plaza acá en Caracas, en el Paraíso, la Plaza Madariaga. Ah, claro, tantos recuerdos de esa plaza, claro, como estudiante de pedagógico, uno siempre pasaba por ahí. Pasaba y Según bueno. tú tienes esos recuerdos borrosos. No confirmo ni niego, pana, pero eso es culpa de esos brebajes de esos whisky universitarios, o sea, culpa del Claro, y Clamagregor. de William Lawson. No, mira, bueno, entonces el José Cortés de Madariaga es nuestro personaje de hoy y es este tipo de verdad que vale la pena revisar su vida porque es muy interesante. Vamos a aprender y también nos vamos a reír bastante porque aquí hay bastante tela que cortar con este señor, que para empezar de una vez es nacido allá en Santiago Metropolitan Region. Ah, sí, es santiagueño. Pero curiosamente el tipo, o sea, nació en el año 1766 y es hijo de un peruano. O sea, su padre, Francisco Cortés Cartavio, nació en Trujillo, Perú. Y se casó con una dama de sociedad chilena llamada María Mercedes Madariaga y Lecuna. Exactamente, fue incluso el señor Cortés, viajó de Perú a Chile para casarse con la señora Madariaga y hacerle 10 muchachos, le montó 10 hijos. Verga, pero José Cortés, nuestro personaje de hoy, sería el cuarto hijo de este matrimonio, que además estaba bien regido por la norma católica. O sea, de estos 10 muchachos salió uno llamado María Encarnación, que fue monja. Estuvo Francisco Cortés de Madariaga, que fue cura también, y Pedro Cortés de Madariaga, que fue fraile, y bueno, nuestro personaje de hoy, José Cortés de Madariaga, el chamo, canónigo. pero esa gente es más católica apostólica romana que tú, ¿vale? ¿Qué Es bolas? verdad, ¿vale? Yo hubiese sido un hermano Madariaga, imagínate tú. Ellos, bueno, vivían, así que en esta familia, en este marco, crece nuestro personaje de hoy. Era una familia, no digamos completamente pudiente, porque hubo tiempos en donde la pasaron un poco mal, que era cuando José Cortés, cuando Cheo, estaba adolescente. Y para irlo metiendo en el oficio religioso, a él lo entregan a quien sería el obispo de Santiago en aquel momento, Manuel Alday. Y ahí empieza, bueno, en el estudio de las costumbres católicas y toda la cosa. Luego este señor fallece y sería Blas, sobrino y minayo, quien sería el interino o la persona que sucede a Manuel Alday, que termina de educar a Madariaga, a Cortés de Madariaga, y lo ordena en el sacerdocio en 1788. Ah, sí. Y él Que no luego solamente de que ahí, quedó claro, ahí. pasa el seminario y el asunto. Sí, siguió Ajá. estudiando. O sea, el tipo se doctoró en la Universidad de San Felipe. En derecho canónico, según entiendo. Claro, fíjate que, bueno, ya tenemos que es un tipo preparado en el derecho canónico, que está ordenado como sacerdote, pero comienza a tener problemas con el asunto de la carrera eclesiástica, de crecer en la jerarquía eclesiástica. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, porque tú sabes que lo que él quería hacer era dar clases. El asunto de derecho canónico. Entonces ahí él empieza a participar para que le den una de las cátedras, la cátedra de decretales. Ah, es que le concursaba, por decirlo así. Exactamente. Y entonces en el concurso entró otro cura que estaba ahí como más enchufado, como que tenía más amigos y todo el asunto, como más peso político. Y comienza esta controversia de que a quién uno le da el puesto y todo eso, y ellos tienen que irse hasta España a buscar respuesta de a quién le van a dar esa materia por fin. Ah, sí, según Leo, era un pedo que él tenía con el llamado doctor Miguel de Eizaguirre, que también aspiraba a las cátedras. Entonces a los dos los mandan a España, se imagínate, para aspirar a un cargo en Santiago tienes que viajar a España a ver si te lo dan. O sea, ni siquiera es que seguro, o sea, es que esperaba, diablo. No se podía, en ese tiempo, no sé, meter en plete para que se hiciera con sus credenciales por ahí. Diablo, qué fastidio. Claro, y lo peor del caso es que no es que solamente es que estoy en Chile y que tengo que viajar a España a ver si me dan el cargo o no. Es que para viajar a España desde Chile en ese tiempo tenías que salir desde el puerto de Buenos Aires. O sea, tenías que cruzar la cordillera. Coño, pero es que no había canal de Panamá todavía. Qué fastidio. Así, hasta Argentina. Y bueno, e irte para España a hacer tu diligencia. Entonces, Madariaga tiene 28 años en ese momento. Es el año 1794 cuando él parte de allá desde el puerto de Buenos Aires hasta España. Llega a Cádiz. Allí se queda en casa de un escritor de nombre Nicolás de la Cruz. Y bueno, empieza a hacer su diligencia. Pero también empieza a viajar. Porque hay un asunto claro y es que si voy a ir para España y tengo que cruzar la cordillera y todo el asunto, tengo que aprovechar a conocer todo eso. Ah, sí. Y hizo bien, porque, o sea, supongo que se va a quedar chicharrado y que esperando ahí, no, que vuelvan un mes. Ay, ¿qué hago ese mes y mientras tanto? ¿Me quedo aquí? No. Se puso a recorrer el mundo. El carajo fue a Londres, pasó por París, por Roma. Y de hecho, en Londres se dice que conoció a un tal Francisco de Miranda. Claro, porque se comenta que Madariaga, bueno, o ya tenía rato paseándose, incluido por ahí en las logias lautaristas. Eran estas logias creadas por Miranda, en donde iba llevando todo este mensaje y el asunto de la independencia. Y bueno, lo que no había hecho Madariaga era conocer al líder. ¡Ah! Y lo conoció como que, ah, tú eres el que tal. Tú eres el tipo. Tú eres el francisquísimo. Así que, entonces, bueno, él va a conocer a Francisco de Miranda en Londres. Y tú sabes que, bueno, él hace todos estos viajes y tú dirás, ¿y el cargo? Bueno, en 1800 es que le dan respuesta, 6 años después. Chamo, tienes que esperar tanto para que le den un cargo. Ese como es un trámite aquí, y no, todos los días, no, que se te olvidó la copia de la cédula. No, que no atendemos los miércoles en la tarde. Chamo, qué mal recuerdo, no hablemos, o sea, me volvió el trauma, qué fastidio. Bueno, eso le pasaba a Madariaga en 1800 en España. Eso debe ser una costumbre muy española que tenemos. Bueno, en 1800 sale la respuesta, sale la real cédula, en donde dicen que no le van a dar el cargo a ninguno. O sea, lo estuvieron este poco tiempo ahí pajareando para que le dijeran no. Y ni siquiera fue a uno, a los dos. Chamo, qué bolas. Exacto, los dos rebotados. Y es desde aquí, es cuando se le da. O sea, le dicen que no, pero le dan una vainita, pues. A Madariaga le dan una canonigía. Esto es el hecho de ser canónigo. Por eso es que lo llaman el canónigo Madariaga. Un canónigo es un cura, un cura empleado de la iglesia. Por ejemplo, las catedrales, que son iglesias muy grandes, pueden estar dirigidas no por un solo cura, sino por un grupo de colegiados o unos canónigos, o también pueden estar encargados que si del archivo, por decirte algo, bueno, el canónigo es el que se encarga del archivo. Ah, era como que le dieron como una utilidad. Era como título de cura raso. Exactamente, le dieron un cargo. Usted no tira, usted no da misa, usted nada de eso. Usted ahí arregla esos papeles. Y después verá cómo asciende. Ah, ok, o sea, le dijeron, bueno, va a ser cura raso allá en Santiago de Chile. Puede ir en paz. Coño, qué bolas. Exactamente, Madariaga dijo, bueno, será, me voy. Y se ha montado en su barco allá en Chile, mano. Y le pasó como la canción, la canción Venezuela, precisamente. Si algún día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas. Eso le pasó a José Cortés de Madariaga. Naufragó y fue para La Guaira. Dios mío, verga, pobre hombre. O sea, pasas 6 años buscando empleo, no te lo dan, te dan una vaina y un cargo menor. Y entonces después vas a buscar, agarrar tu empleo ahí y vaina y terminas en La Guaira. Chamo. Termina en La Guaira, chamo, sí. Compadezco Madariaga. Bueno, entonces José Cortés de Madariaga es un tipo que no se amilanaba. Y entonces llega a La Guaira, dice, no, pero por aquí le dice, por aquí queda Caracas, llega a Caracas. Y dice, oye, pero está bueno Caracas, un climita bien. Yo como que, aquí hay iglesia, sí, ah, yo como que voy a ver qué hay por aquí. Y en efecto, le dan el cargo de canónigo en 1803, en el mayo de 1803, en la Catedral de Caracas. Me dijeron, no, o sea, que pasa falta gente, lléguese. Y él como que, ah, bueno, o sea, ¿para qué ir tan lejos? Si seguro llego para allá, para Santiago, y me rebotan otra vez. No, vamos por lo seguro. Exacto. Mejor me quedo aquí. Pero ve, estamos viendo que Madariaga es un canónigo. Es un tipo así, mira que hay que hacer aquí en esta iglesia, en Caracas, no hay que limpiar la campana. Bueno, me tocará limpiar la campana. Soy el encargado de limpiar la campana aquí. Eso era lo que él iba haciendo. Él quería, igual él tenía mucha hambre de ascender. Fíjate que en 1804, Javier, él escribe para el Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias para que le dieran el cargo de comisario de la Inquisición en Caracas. Ya va, el tipo quería ser de la Inquisición, o sea, el tipo quería ir pendiente de arrestar judíos, quemar brujas. Y sí, herejes y vainas. Sí, no vale, ¿qué pasa? Mariaca, eso no es muy irracentista. Mariaca, un locote. Chamo, o sea, ¿tú eres liberal o no? O sea, ¿qué es eso de que queriendo joder judíos, vale? No, pana, eso no es muy autorista que digamos. Mariaca, un locote, vale. Pero bueno, 1804, él siguió en su oficio de canónigo. No hay mucho de que comentar de entre 1803 y 1804. Fíjate que además está el punto de que, según él conoce a Miranda, y estaba en el tema de la libertad y todo el asunto, pero Miranda tuvo una expedición para acá y fracasó, pues. Y bueno, me imagino que tampoco estaban pidiendo la cabeza de Miranda y él no podía decir, no, yo soy mirandino de toda mi vida. Entonces se tuvo que quedar callado. Recuerda también que él estaba en Caracas, o sea, y Miranda invadió que sí por coro. O sea, ¿qué iba a hacer él? Claro. Y se con caballo prestado y que a coro. Una expedición fracasada. No, y que en Caracas, como te digo, estaban recogiendo dinero para pagar la cabeza de Miranda. Entonces no era como un momento muy propicio para él decir que él era amigo del tipo. Fíjate que el siguiente highlight de él viene en el año 1810, el 19 de abril. Sí. Que es el día en que él se hace famoso. Él pasa a la historia, él escribe su nombre en la historia de nuestro país el 19 de abril de 1810. Sí, ¿por qué? La cuestión es cómo. Bueno, lo que pasa aquí es que él está en la iglesia de la Merced Rela y lo llama su amigo el presbítero José Félix Blanco. Le está comentando lo que pasa, claro, allí, o sea, que hay un revolú en el ayuntamiento, que a Empara no le dejaron ir para misa, que lo mandaron otra vez para su vaina, que se reúne con el cabildo, con la gente, y le estaban pidiendo que iban a hacer frente al peor que pasaba en España. Y bueno, sale el capitán general, está todo aporreado porque los tipos no dejan de increparlo, o sea, le están diciendo vaina, lo están escupiendo y vaina. Y entonces pasa que ya episodio legendario en el cual él quiere hacer como un referéndum. Se para frente al balcón, supuestamente hay un gentío ahí. Y bueno, pasa que en esa vaina se cuela Mariaga atrás de él. Que de hecho se habla de que Mariaga se coló en el cabildo. O sea, no tiene que estar allí. Y entonces en ese cabildo, claro, él está ahí. Y entonces él es uno de los que le dicen paran que tiene que renunciar y que no renuncie. Y es como que ya, ¿quién es tu padre? Que yo renuncie, vale. Pero ojo. Este chamo, ¿quién lo invitó? Pero ojo, Mariaga dice un argumento que en cuanto a la ley es correcto. O sea, él dice que en Pará no puede gobernar en nombre de un rey porque el rey que él dice representar está siendo depuesto. Es decir, que no hay ningún rey. Entonces, ¿a quién representas tú? O sea, tú me vas a decir a mí que yo no represento a nadie. ¿Y qué representas tú, chico? Como que, uy, te jodió el cura, te estás jodiendo. ¿Te quedas con ese cachorro? Fue que, ve, te jodió el cura, ¿cómo que te llamas tú? José. Ah, José, te jodió José. Porque, es que se fue. Exacto. No estaban claros, bien. Porque Mariaga, como vemos, como explicó Javier ahorita, él estaba en la iglesia, él estaba tranquilo por allá haciendo su oficio. Y es José Félix Blanco quien llega y le dice, erga, José, hay un peo ahí. ¿Cómo así? Marico, están sesionando ahí, en Para no lo dejaron, y ese hombre se ha empujado para allá, se metió en la sesión y dijo que él era diputado del clero y del pueblo. ¿Y usted quién es? Yo soy diputado. Chamo, se metió en todo el diputado, pero chamo, este sí fue más allá. Claro, o sea, ¿quién se inventa, no sé, una ONG? Este se inventó un cargo. Entonces el tipo agarra, se mete, además, increpa en Panam, o sea, él fue por todas, y que bueno, si yo no me hago famoso aquí, yo no me hago famoso nunca. Se metió, increpa en Panam, y además hace, cuando en Panam sale a preguntar si quieren que siga gobernando, se mete a hacer la clásica, la que le atribuyen a él de hacerle la demanda y que digan que no. Le dicen no, y bueno, es cuando en Panam termina diciendo, negando a Wellington, quiero diciendo, entonces yo tampoco quiero mango, porque no es maracatón. Exacto. Yo tampoco quiero mango. Y entonces Mariaga aquí coronó, se genera, se produce se forma la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, y ahí estaba José Cortés de Mariaga como diputado del clero y del pueblo. Nombrado por sus cojones, por sus santos cojones. Por sus... Exactamente. Entonces, bueno, ahí ya está en la junta. Ya él se metió, mano. Ya él se metió en la política. Ya él se metió donde era. Ahora a empezar a trabajar. Y tú sabes que lo primero que hacen esa junta es mandar a buscar reconocimiento y hacer diligencias en otros países. Ah, claro, sí. Buscar el reconocimiento de otros países. O sea, por eso es que se manda, por ejemplo, a Bolívar junto a Luis López Méndez y Andrés Bello a Inglaterra. Y a su vez se manda a Estados Unidos, a Teláforo de Orea y a Juan Vicente Bolívar. Y también, como la Junta veía como que ya nos quitamos a los Bolívares de encima, ¿quién más está por ahí fastidiando? Mariaga, vamos a mandarlo lejos. Nada, mandarlo a un sitio donde no joda, tiene que, donde va a ser espantado, sitio donde sirven arroz con toda vaina, donde le ponen mermelada a los perrocalientes. Lo vamos a mandar a Bogotá. Exactamente. Y lo mandan así a que sea representante ante Nueva Granada, para que haga una misión de diplomacia ante el Estado de Granadinos, que estaba presidido por Jorge Tadeo Lozano. Y entonces, bueno, él se lanza. Esa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII estaba presidida por puro jodedorcito, creo yo. Porque mandaron a los fastidiosos. Es como que, diablo, ese Simón Bolívar sí es fastidioso. Perra, que ese muchacho, el coño, no se calla. Él siempre quiere dar un discurso, siempre quiere también, a cuenta de que él tiene real. ¿Para dónde lo mandamos? Para Londres, lejos. Verga, ese cura Madariaga, ¿quién lo invitó? ¿Quién conoce ese cura Madariaga? Dale, manda ese loco para Bogotá. Manda ese loco lejos por allá. Era como que a los fastidiosos le daban una diligencia que hace por allá para que lo dejaran a ellos legislar y decir sus ideas. A él, bueno, lo mandan para Bogotá, Javier, y él cuando va en el camino, le ocurren unas cosas. Uno, por aquí me acabo de acordarme que cuando llega a San Carlos, va por el llano, coincide con la llegada de Miranda. Mm. Y cuando ven el camino, y entonces él dice como que, wow, Miranda siempre ha sido mi patrón. Yo siempre he sido un mirandino. Y entonces después cuando se va, sigue adelante, llega a Mérida, y en Mérida le pasa otra, porque en Mérida el obispo de Mérida era realista y había puesto unos edictos, unas normativas, una vaina en la puerta de la iglesia. Y entonces cuando agarra, eso lo ve Madariaga y dice, no vale, aquí ningún cura realista es marico, chico. Y quitó los edictos de la puerta de la iglesia y lo hacen preso, lo meten preso por quitarlos. Y le dicen que hasta que no se arrepienta, va a estar preso y además lo van a excomulgar. Qué loco. Bueno, pero ¿quién lo van a estar medio desempeo? Sobre todo como obispo, o sea, mano. Tú eres canónigo apenas, no estás jodiendo hijos por ahí. O sea, tú no sabes bien tu jerarquía. O sea, desde tu puesto, pana. Sí. María, bueno, él consiguió ese, porque él consiguió su cargo, mano. Él representa al clero. Él decía, yo te represento a ti. Era como un sindicalista. Y bueno, el tipo va a Mérida, pasa por este peo. Yo me imagino que se arrepintió porque él en mayo ya estaba llegando a Bogotá. Sí, logró llegar. Y efectivamente, en lo que el tipo llega, de una vez se pone a trabajar. O sea, se reúne con Jorge Tadeo Lozano. Y de ahí sacan varias reuniones en las cuales termina firmando el llamado Tratado de Alianza y Federación entre Cundinamarca y Venezuela. Que esto, ojo, reza lo siguiente, un solo parrafito. Habrá amistad, alianza y unión federativa entre los dos estados, garantizándose mutuamente la integridad de los territorios de sus respectivos departamentos, auxiliándose mutuamente en los casos de paz y guerra, como miembros del mismo cuerpo político, y en cuanto pertenezca al interés común de los estados federados. Es decir, sin saberlo, Madariaga había puesto la primera piedra de lo que será Gran Colombia. Ciertamente. Es como el primer antecedente legal de Gran Colombia. Y sería también el primer acuerdo que firmaría esa naciente república que se estaba gestando ahí en la parte de Venezuela. Y bueno, y de Colombia también. De la Nueva Granada también. Además de este tratado que él firma, del gobierno de Cundinamarca, le dan 250 mil pesos, ¿saben? Mira, manda, llévale esto ya a la gente de Caracas. Ese no es un apoyo que le estamos dando. Un coro de lucha que le estamos haciendo. O sea, fue una misión exitosa dentro de todo, porque, o sea, Bolívar fue para Londres y lo que se trajo fue Miranda. Sí, es verdad. En ese aspecto, Madariaga le fue mucho mejor. Lo hizo muchísimo mejor que Bolívar. Claro, y Juan Vicente Bolívar fue a Estados Unidos y trajo fue unas máquinas ahí, ¿vale? Y se naufragó. Sí, qué hola. ¿Verdad que Madariaga fue el único que hizo la diligencia? Bien, incluso a Madariaga le dio tiempo de devolverse por otra ruta. El tipo dijo, se puso explorador. El tipo dijo, no, yo no me voy a ir por Mérida. Además, tuve peo por Mérida. Tuve peo por esa zona. Yo no voy a que me agarren otra vez. Ajá, yo me voy por otro lado. Y bueno, él se mete por la vía del Río Negro, del Meta y el Orinoco. O sea, por la zona de los Llanos. Por los Llanos. Exactamente. Entonces entra por ahí. Y bueno, obviamente tarda muchísimo más. Él llega a Caracas a finales de 1811. Sale de allá de Bogotá en mayo de 1811. Y llega como en diciembre. O sea, no había necesidad de tardarte tanto. Pero bueno, él volvió. Además con un diario escrito de todas sus andanzas. Sus hazañas. Todo el asunto, sí. Exactamente. Cuando llega, además, hay por ahí una anécdota que también da cuenta de los afriscos que era José Cortés de Madariaga. Y es que mandan un nuevo obispo para Caracas, que es el arzobispo Narciso Coliprat. Ah, correcto, sí. Que durante la guerra Coliprat fue un tipo, digamos, ecuánime. O él era del lado de los realistas, porque de lo que entiendo, Coliprat se encargó de estar en Caracas, fue el tipo de lo del corazón de Girardot y todo el asunto. Sí, Coliprat se la tuvo que era realista, porque bueno, era un claro que creía en eso del derecho de uno de los reyes, pero ojo, tampoco es que él se ponía a como a decir que todos eran unos pecadores y vainas, o sea, él decía sus vainas, pero como que guillado. Pero también él veía como feo ese revolú y esas vainas, y entonces vio un más feo el día en que él llega y lo reciben Madariaga, Rocio y otra gente más, y se ponen como a interrogarlo sobre si el tipo es realista o no. Como interrogarlo, claro, y que mira, ven acá, y tú votaste bien. Exacto, esa vaina le cayó muy mal, obviamente. Y mira, ojo, yo vengo aquí por Dios. Este no sería el último episodio lamentable entre Madariaga y Coliprat. Porque en los días jodidos, yo que ya cuando la República estaba derrumbándose, Miranda está en los Valles del Agua y él empieza a decir que Coliprat está haciendo el contrario de la causa de la República. O sea, él dice como que no, ese Coliprat se la pasa dando huevonadas y vaina. Anda diciendo que el terremoto fue culpa de nosotros. Métanlo preso. O sea, es como que, diablo, vamos a meter preso al cura. Y no solamente eso, sino que manda a que lo meta preso. No, sino ¿quién? José Cortés de Madariaga. El zafrisco de Madariaga, ¿vale? ¿Qué tiene que ir tú que meter preso? O sea, dentro de la jerarquía de la iglesia, usted es un soldado raso y Narciso Coliprat de un general. No, y de hecho, o sea, él lo manda a que lo meta preso y que lo ponga a la orden de la mayoría de las casas, pero cuando lo mete preso, lo paran en seco. Tanto José Félix Rivas como Francisco Javier Llanes le dicen como que, coño, ¿estás loco, vale? O sea, porque le dicen a Miranda, coño, Francisco, ¿tú volviste loco? ¿Cómo vas a arrestar un cura, vale? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué locura es esta? Eso quedó sin efecto, por suerte, porque, coño, mano, ¿qué peor te ibas a meter? Qué hola. Bueno, cae la Primera República, la capitulación de Miranda, todo el asunto, todos corren, todos huyen, los persiguen, y José Cortés de Madariaga tiene la terrible suerte de formar parte de los llamados ocho monstruos origen de los males y las novedades de América, como dijo Monteverde. Sí, Monteverde le atribuye, él captura ocho tipos y les pone ese título que no, los ocho monstruos, o sea, la pandillita, los malvados. Y nada, él asegura que son los peores criminales que le ha encontrado y que se los manda a España. Esos ocho monstruos eran Juan Germán Rocio, Juan Pablo Ayala, Juan Paz del Castillo, José Mírez, Manuel Ruiz, José Barona, Isnardi y Madariaga. A Madariaga, por cierto, Cortés Madariaga lo hace preso específicamente el Cancerberis. Correcto, el corazón tucun. Claro, Francisco José Cerveris lo hace preso, lo lleva a las bóvedas de La Guaira. Él pasa 4 meses en las bóvedas de La Guaira, que por cierto, Javier, por ahí hay un hallazgo de que encontraron las bóvedas de La Guaira. No, que la encontraron, siempre estuvieron ahí. O exacto, como que es, exacto. Como que vieron, mira, sí, como que por aquí están, como que la bóveda de la Guaira. Bueno, ahí estuvieron cuatro. Rompieron la calle, bueno, se dieron cuenta como que, wow, ahí están las bóvedas. Y es como que, hermano, siempre han estado ahí. Sí. Pero bueno, que, en fin, esos son vainas que pasan cuando gobiernan puro bicho que no son de la Guaira. Y que si nunca viste un mapa de la Guaira. Exacto. Él pasa 4 meses allí. De allí lo mandan a Cádiz. 7 meses pasa en Cádiz y después lo envían a Ceuta. Y ahí es donde van. Bueno, con todos sus compañeros. Ahí en el episodio de Rocio comentamos incluso cómo fue que Rocio iba escribiendo, estando preso, El triunfo de la libertad contra el despotismo. Y Madariaga, bueno, como un cura, el tipo se sabía la Biblia y le dictaba los versículos de la Biblia porque él se lo sabía. Para usarlos ahí en su libro y tal. Y ahí, bueno, estuvieron presos durante 4 años, desde el año 11 hasta el año 1815. Increíble. Y se encontraron a escapar y vaina, o sea, los captaron otra vez, presionaron por su libertad y, coño, salieron finalmente en ese año 15. 3 años presos. Bueno, nosotros tenemos por ahí un episodio de Juan Germán Rocio, donde echamos el cuento completo de todo lo que pasa a esta gente preso y cómo es que logran salir, pero la pasan de verdad súper mal. Era una gente que estaba bien lejos de donde vivían y estaban pelando bolas, casi desnudos, allí presos en Ceuta. Salen el 21 de noviembre de 1815 y Madariaga sale desde Ceuta a Londres, luego a Saint Thomas y llega a Jamaica. El año 15, tú sabes que es el año en donde, bueno, el año terrorífico para la zona de las hoy Colombia y Venezuela. Y cuando él llega, es interesante ver un poco el contexto, porque sí, es el año 1800, finales de 1815, ya casi 1816, cuando él llega a Jamaica, y se empieza a enterar de cómo está la vaina, porque él estaba preso. Y cuando él fue preso, ese Simón Bolívar no existía. O sea, ese Simón Bolívar estaba haciendo una diligencia, era un carajito que estaba por ahí fastidiando. Y cuando él sale de preso, no, por ahí, mira, a ver, 2 cosas. Necesitan hacer un gobierno formal, establecer un gobierno para que las potencias los reconozcan y tal. Es lo primero que se entera. Segunda cosa, por ahí está Bolívar, que él lo fue a hacer. Bolívar, ¿cómo que Bolívar? Sí, Bolívar está ahorita, salió de Haití, vaya para los CA, hace esa vaina. Y Madariaga dice, no, vale, yo tengo una idea mejor. Nosotros lo hicimos en 1811. Buenísimo lo hicimos. Sobre todo. Buenísimo lo hicimos. Y se marcha Madariaga de Jamaica a Margarita en busca de Santiago Mariño para decirle, mira, yo sé que ustedes hicieron una cosa, un gobierno, pero ¿y si lo hacemos como en 1811? Ay, Dios. Y así tú dejas de ser un guaremal. Le dio una terrible idea que ya despreciaba a Bolívar, que se había cansado de despreciar en sus escritos. Se la dio a alguien experto en terribles ideas como es Santiago Mariño. ¡Ay, Dios mío! Exactamente. Visto desde bueno, la lupa del asunto de la historia, ocurre que son 2 visiones distintas que estaban ahí, pero Mariño ya se había dado el puesto de subalterno, de segundo al mando y tal, en Santa Ana, en Margarita. Entonces, cuando llega Madariaga con su idea, lo legal es que Mariño diga, no, mira, ya nosotros hicimos el gobierno. No, porque Madariaga le dice, no, pero no sea huevón, vamos a hacer la federación, que es lo que a ti te gusta, tú mandas aquí en Oriente, ¿sabes? Y se lanzan el llamado Congreso de Cariaco, por idea del sabio Madariaga, del canónigo Madariaga. Sí, donde nombran nuevas autoridades, claro, a la cabeza de Bolívar, pero obviamente quitándole poder. O sea, ahí se... Y ojo, ahí parecía... A mí fue una buena idea, porque solamente fue Madariaga y Mariño. Donde se metieron amigos de Bolívar como Fernando Rodríguez del Toro, como Francisco Javier Maíz, también entra Luis Brión. ¿Estuvo Brión? Sí, Brión, Cea, Urbaneja. O sea, un poco de gente que decían como que, coño, vamos a sentarnos ahí a ver qué sale de bueno esta vaina. O sea, igual, o sea, nosotros estamos aquí representando a Bolívar, o sea, su mejor interés. Pero pasaba que... Bueno, ellos decían como que no, eso vamos a hacer como el ejecutivo encargado de Bolívar. Pero mientras pasaron varias vainas. Primero, que Bolívar se entera de esa vaina, es como que, ¿qué vaina es esta? Si van a gobernar mi nombre sin yo autorizarlos, ¿qué vaina es esta? Y además pasaba que cuando hace ese congresillo, Pablo Morillo pasa cerca de la zona y los tipos tienen que huir. Esto es entre el 8 y 9 de mayo de 1817. Como comentó Javier, que buscaban, bueno, restarle poder a Bolívar, que abogaba siempre por un mando central, y ya lo estaba logrando, ya lo estaba teniendo, porque es en el año, es en este mismo año 17, o ya creo que ya estaba próximo, o ya había fusilado a Piar. Claro. O sea, ya estaba ahí listo para él consolidar su mando. Y lo que hacen para restarle poder en su congreso es decir, bueno, ahora el mando va a ser a través de un triunvirato. O sea, van a ser tres personas con Bolívar al frente, claro. Claro, con el jefe Bolívar al frente, pero obviamente lo están diluyendo un poco ahí con otras dos personas. Total que Bolívar lo que hizo fue azotarlo con el látigo de su indiferencia. Bolívar simplemente no le prestó atención. Incluso hay una carta por ahí que él le escribe a Martín Tovar y Ponte, que es una, Martín Tovar y Ponte es uno de estos tipos que estuvo 19 de abril. Sí, es uno de esos. Y que estuvo en la Junta Conservadora. Es un principal. Claro, y de esos fundadores. Y el tipo, sí, a pesar de ser un caraqueño y todo el asunto y un mantuano, el tipo abogaba por la federación, a diferencia de Bolívar. Y Bolívar le dice en una carta, el canónigo restableció el gobierno que tú deseas y ha durado tanto como cazaba en caldo caliente. Nadie lo ha atacado y él se ha disuelto por sí mismo. Ya. Yeah. En Margarita lo desobedecieron. En Carúpano lo quisieron prender. A bordo lo quisieron poner en un cañón y se entiende para llevar azotes. Aquí ha llegado y aún no se le ha visto la cara, porque sus individuos se dispersaron, y no de miedo, sino de la vergüenza de que los muchachos lo silbasen. O sea, que lo jodían por ahí, lo veían y que ¡ah, mira, eso, ahí va Mariaga! Y no, y de hecho, ¿y tú andas con el viejo huevón ese? ¡Wow, qué bola! Se llama motivo de burla, y obviamente ahora, Bolívar, que estaba con el poder en alta, le dieron la razón. Sobre todo porque, obviamente, claro, tras todo el tema de que Morillo pasó por ahí, muchos tuvieron que huir, y de hecho, Mariaga se le corriendo, casi con las enaguas cargadas directamente a Jamaica. Pero ojo, Bolívar, él asumía que el tipo seguía por ahí jodiendo en Venezuela, y el tipo le manda una carta a Manuel Cedeño donde dice lo siguiente: las intrigas e imposturas con que el canónigo José Cortés Madariaga vino a turbar el orden y trastornar el gobierno establecido en la República han producido no solo los dolorosos males que nos agitaron los meses pasados y que usted calmó en parte, sino que saliendo del interior del Estado ha ido hasta los países extranjeros a obrar en sus preciosos efectos. Y más adelante dice lo siguiente: en el momento mismo en que sepa usted que el canónigo José Cortés de Madariaga ha arribado a cualquiera de los puertos o pueblos de esta provincia, lo haga usted asegurar y conservándolo privado de comunicación, me dé para sin pérdida de tiempo para comunicarle el modo con que debe ser tratado y juzgado. ¡Ay, Dios! O sea, de una vez que mira, si usted ve a María llegar por ahí, me lo manda para acá, por favor. Me lo aprecia y me avisa. Lo aprecia y me avisa, y obviamente eso no era como para darle consejos. Qué arrecho. Bueno, ¿sabes qué? En esa carta que yo estaba comentando ahorita, Bolívar cierra diciendo lo siguiente. Él dice: Yo he usado la moderación de no haber escrito ni una sola palabra, ni de haber dicho nada en contra del tal gobierno federal. Y sin embargo, no ha podido sostenerse contra todo el influjo de la opinión. Aquí no manda el que quiere, sino el que puede. ¡Wow! Es como que, Mariaga, tú eres muy... Tú pudiste estar muy 19 de abril, a ti nadie igual, a ti nadie te conocía. Yo, el papá soy yo soy el machuca papa. Chavos, pero Bolívar se la tenía que jurar en las cartas, o sea, qué manera sí, de quemarlo. Lo detestaba. Entonces, bueno, claro, Jamaica se va para Jamaica, Madariaga se va para Jamaica, perdón. El canónigo, él pasa 2 años por allá por Jamaica, en las Antillas, buscando dinero para él, ver qué podía hacer. A ver si él podía irse para Estados Unidos, si podía devolverse para Chile. Él escribe cartas a la gente que conoce, todo el mundo, como que va a este maldito loco. Intenta regresar a Chile, no lo logra tampoco. Y es cuando en Jamaica, en el año 1818, llega por allá Luis Michel Ory. Ah, claro. Llega Ory por allá, y entonces el canónigo se lanza otra de las de él. Él le dice a Luismi lo siguiente: Luismi, yo soy nada más y nada menos que el ministro extraordinario de las Repúblicas Confederadas de Buenos Aires y Chile. Ah, carajo, ¿en qué momento lo hicieron a él embajador de esos países? Ey, en 1794 salió ese hombre de Chile. Exacto, ese hombre no ha puesto un pie ni en Chile ni en Buenos Aires desde hace ya mucho tiempo. O sea, ¿en qué momento tú eres ahora diplomático de chilenos y argentinos? Bueno, él dice eso. Él le dice eso a Luismi, le dice: Luismi, y anda a tomar el archipiélago de las Islas Providencia, Santa Catalina y San Andrés, que eso forma parte de Colombia. Sí, eso es actualmente Colombia. Ajá. Anda a tomar esas islas y, bueno, en nombre de Buenos Aires y Chile. Entonces, el Luismi se lo lanza porque el Luismi está buscando trabajo también por ahí. El Luismi hace esto. Y después él le dice: mira, vamos a tomar, ahora nos vamos para Panamá, anda a tomar Portobelo en nombre de la vaina, en nombre de Buenos Aires y Chile. Y hay que destacar que toda esta gracia que él está haciendo, él está mandando cartas de que a O'Higgins, diciéndole: epa, O'Higgins, tú sabes quién soy yo, el ministro plenipotenciario de las repúblicas de allá. Y bueno, yo mandé a rescatar esta vaina. Y como que, marico, ¿quién te conoce? No, el tipo de verdad tenía graves problemas de... Era como un charlatán. Era tremendo charlatán. Bueno, total que el Luismi está haciendo estas tareas, estas vainas. El Luismi se regresa a Jamaica a buscar a Madariaga. Llegan al Magdalena, a Santa Marta, que es, en esos momentos está Brión y está, bueno, que era la Armada Venezolana en ese momento, trabajando en esa expedición del Magdalena, de ir limpiando, de ir tomando de nuevo esa zona. Y por ahí estaba Mariano Montilla también al frente de este asunto. Y es cuando Madariaga, él recoge a Madariaga básicamente, pero Madariaga le saca el culo al Luismi, porque Luismi tiene peos con Brión y dice: no, marico, yo me voy. Y José Cortés como que: bueno, mano, dale, igual yo no tengo real para pagarte, ¿sabes? No, vale, que te eso era para ver que rescataba, pues. Y él se va y se queda con Mariano Montilla. Mariano Montilla lo rescata: ah, vente, viejo, aquí, para que él bendiga a los muchachos y vaina. Sí, pero, o sea, él estaba ahí como, digamos, el capellán del ejército de Montilla. Pero, ojo, o sea, Montilla, recuerda que es un mantuano caraqueño muy amigo del Libertador y se jatea mucho. Claro. Y bueno, bastó que Bolívar se enterara de a quién tenía Montilla en sus filas. Y entonces Bolívar... Oh. Le manda una carta con, bueno, la carta le dice órdenes de qué tiene que hacer. O sea, le dice que, mira, tienes que tomar el Magdalena, Santa Marta, Brusque, Cartagena y todo eso. Pero también le dice: ajá, si algún faccioso llegara al territorio del mando de usted, hágalo reembarcar para que no moleste ni embarace el curso de los negocios públicos. El canónigo es loco y debe tratarse como tal. Imagínate, se le dijo como que: cuidado con ese carajo que está bien loco de la cabeza. Imagínate, de verdad que Bolívar lo detestaba. Es como que, marico, ese tipo, o sea, si lo ven en Guayana, háganlo preso. De pronto deja de saber de él durante 3-4 años, porque esta carta es como del 1820. 1821, de hecho. Bueno, mira, exactamente. Entonces, dejo de saber de él durante 4 años y de pronto: ah, mira, tengo aquí al cura Madariaga. Mira. Yo estaba muy contento sin saber de él. Ese tipo está loco. Marico, me imagino a Bolívar advirtiéndole así a su gente: y que, chamo, qué gladilla con este cura de mierda. Bueno. Él se lanza a la expedición en octubre de 1821, toman todo el Magdalena y todo el asunto. El cura se queda en Santa Marta. Entonces él allá ya está viejo y él como que: verga, ya yo no quiero, ¿sabes? Está dando coñazos para acá y para allá. También Madariaga tenía que dejar de hacer lo que era, pero bueno. Yo quiero dejar de estar dando tanto coñazo. Y le escribe a Santander. Le escribe: coño, ayúdenme para que me den una pensión por la iglesia, por la vaina. Santander trata de mover una por la iglesia, y la iglesia le dice: no le vamos a dar nada a ese cura loco. Luego el bicho escribe a Caracas y que: mira, y los sueldos míos, que yo soy el canónigo de allá de la catedral de Caracas, Sí, pero y lo caraqueño, él fue canónigo como sí. Hasta 1111. Ajá, exactamente. Y en Caracas, y que mira, ya va, aquí, bueno, tú tuviste como hasta 1811, después tuvimos en guerra, y nosotros hace como 3 años tenemos uno nuevo. O sea, yo no estoy tarde, yo. Usted no tiene tal cosa como sueldos caídos ni reengancha aquí. Entonces, bueno, Mariaga está pelando bolas en Santa Marta, vuelve a hablar con Santander y Santander le ofrece ser el deán de la iglesia de Santa Marta. Ok. Ser el deán de una iglesia es como ser como el pasante del canónigo. Ah, o sea, okay. Ser canónigo es un puesto, digamos, un poco más alto que ser el deán. Ok, pero mano, o sea, el tipo estaba mando, o sea, ¿aceptó el cargo? No, él dijo que no, porque él era canónigo, tú eres loco. Ay, Dios mío, pero... Chamo, Mariaga es el clásico tipo al que tú ves que está mamando, que coño, que no tiene real, que no tiene plata, que necesita un trabajo urgente, y tú vas de buena vaina, le ofreces un trabajo, que sea en el restaurante, para que le eche bola y salga de ahí, y te dice como que, mano, pero yo soy gerente. Yo no. ¿No tienes cargo ahí de jefe? Exactamente. Es más, para ser más precisos con este concepto del deán, y para dimensionar lo que está rechazando Mariaga era un canónigo, y un deán en la iglesia católica es el cura, es el sacerdote que preside a los canónigos. Es como que, bueno, vas a ser el jefe de los canónigos. Y el tipo que no, o sea, marico. Marico, pero si tú eras canónigo antes. Te estoy hasta ascendiendo. No, y además, es como que, mano. No, yo estoy muy bien. Una vaina. Ah, yo quiero. Una vaina tranquila. Quiero una acorde. Vaina. Ah, no, pero. Chamo, de verdad, qué mal me está cayendo el tipo. José Cortés de Mariaga quería su pensión por DBG. Y lo que pasa es que esa figura no existía en ese tiempo. Sí. Él hubiese existido cuando existiera el seguro social, probablemente. No, él quería era misión amor mayor, una vaina de esa. Él quería su bono. Ajá. Él quería también un bonifacio. Entonces él dice que él está muy viejo para trabajar, que él no quiere ese cargo y tal. Y bueno, se le pierde el rastro a Mariaga hasta 1824, Javier. ¿Qué pasó? O sea, 3 años después. Bueno, en 1824 hay un relato de un almirante peruano llamado Ignacio Mariátegui, que se encontró a Mariaga, a Cortés de Mariaga, en Riohacha, viviendo con los indios casi que en la indigencia. ¿Ah, sí? ¿Cómo es la vaina? Entonces... Bueno, el tipo dice, encontré a Cortés en 1824, desterrado entre los indios de Riohacha y alimentándose solo con hierbas y pescado, pero inflexible en aceptar la política de Bolívar. O sea, el tipo por allá pelando bola y arrecho con Bolívar también, obvio. Dios mío, señor, pero... Él dice que, bueno, ajá, no pudo regresar a Chile, porque él decía que no quería vivir en países donde se establecían órdenes monárquicas, que allá se establecía la Legión de Mérito, la del Sol, y todo eso, y yo prefiero vivir aquí pelando bola con el... Ah, no, pero el tipo llegó al límite de los carreteros, o sea, cualquiera de esos bichos que dice como que, no, yo me quedo en Venezuela, porque si me voy para Estados Unidos, yo me voy a obligar a vacunarme. O sea, está a ese nivel de loquito. O sea, el tipo era el propio indigente loco, mitad Pablo Medina, mitad Claudio Fermín. O sea, quería vivir a sus amigos y a su vez está loqueando. Era bueno, y era esa clase de cura, y él quedó por allá viviendo como que en la indigencia, como dice este almirante peruano. Incluso no se sabe exactamente la fecha del fallecimiento. Es la primera semana de marzo del año 1826. Sus restos no se sabe dónde reposan porque... Bueno, murió en la indigencia, hay mitos de los sitios en donde podría estar, pero así terminó la vida de Mariaga, olvidado por allá y arrecho con Bolívar. De hecho, a él se le atribuye erróneamente la fecha de su muerte, porque la Gaceta de Colombia puso el 16 de marzo del 1826 una nota donde se hace su memoria, donde echa el cuento de que no, Mariaga hizo esto y esto y lo otro, pero o sea, se pone esa fecha como que es la fecha en la que se publica que el tipo se murió, y hasta ahí. O sea, eso es lo que asume Fundación por ahí otras fuentes como la muerte de Mariaga. Pero en realidad, o sea, quedó como que muy difuso cuando murió. O sea, el hecho es que murió, pues. En la indigencia y medio loco. Y medio locardo, claro. ¿Qué nos queda de Mariaga? Vemos que es un tipo, que es un personaje que trató de hacerse a sí mismo, trató de, de, de escalar las posiciones y de alguna manera se la negaron en principio. Él entró en la iglesia y la iglesia fue un peo y que coño, y me va, yo quiero dar clases y me vas a mandar a archivar cosas dentro de una catedral. Bueno, está bien. Termina aquí, pasa un tiempo, digamos, tranquilo, y cuando llega el 19 de abril de 1810, sale a pescar en ese río revuelto. Y dice, no, yo soy diputado. Se desacata. Y desde entonces él dice, no, este es el camino. ¿Cuál es el camino? La intrepidez, hacer lo que era. Sí, el tipo se va, digamos, en full modo Padre Palmar a hacer locuras. Es decir, Mariana, si hubiese en estos tiempos, sería ese culo que tiene Twitter y se pone a hablar de la nada, del aborto, a decir que los homosexuales van a morir todos. Y Biden es como que, señor, por favor, esta cola es para comprar pan. Así mismo. Sí, algo así. Pero sería Mariana, bueno, hoy día. Un tipo que, si se fijan, también, bueno, entró en la discusión, logró entrar en el tema político y además es de destacar que fue el único que hizo la diligencia bien cuando mandaron a las comisiones a otros países en 1810, en 1811. Exacto, o sea, como diplomático para Venezuela, oye, le fue muy bien, o sea, logró hacer todo lo que le mandaron. Lo demás, bueno, ya vemos que era un peor, y bueno, por hacer malariagadas, le salían las cosas mal. Sale de preso allí como medio desfasado y bueno, empieza con su asunto. No, pero en 1811 a las cosas se hacían. Era esa persona, también era ese viejo. No, pero ya va. En 1995 yo trabajé en esto y eso se depreció en el 95. Sí, hay muchas cosas que... Madariaga. Tiene muchas cosas de viejo ladilla, realmente. Entonces, bueno, pero al final, bueno, él pasó nuestra historia. Él escribió su nombre en nuestra historia por estos eventos del 19 de abril y además... por todo lo que hizo luego de ponerse cargos y de aparecer en las cartas de Bolívar, porque como vemos, Bolívar, Bolívar lo detestaba. Recordemos que Bolívar en sus cartas es muy elocuente, o sea, Bolívar se sabe expresar muy bien sobre sus jevitas, lo hemos contado varias veces acá, sobre sus amigos, pero ay, cuando, así como Bolívar es intenso en el amor y en la amistad, mi hijo, no le toques la teclita cuando, del odio, porque se explaya como ya mostramos aquí. Correcto. Así que bueno, ¿qué les queda a la gente, Manao, ahora? Bueno, si nos están vacilando en YouTube, en el canal de Lara Farías Presenta, denle like a esto, que se agradece bastante. Y si nos ayudan como que a salir más por ahí y que más gente nos vea. Pero si están, que si en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y demás, bien pueden compartir el link para que otra gente más lo escuche y nos vacile y coree. Creo que sí, esto es lo que pueden hacer por el momento. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, bueno, eso. La difusión nos ayuda muchísimo. Si tú te vacilaste este contenido, si tú conoces a alguien que se vacile la historia de Venezuela y también la jodedera, bueno, mándale esto porque aquí estamos vacilando y coreando. De eso se trata. Vacila este episodio en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en eBooks y el canal de Daniel Lara Farías Presenta. Y no olvides también dejar tu pregunta en el sistema del menominal para discusión objetiva. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Tampoco olviden, para finalizar, escuchar en las plataformas digitales el disco del año, Dembow para Fresas y Bandidos, del pana hostioso Dorian Márquez. Oye, es verdad. Que se lanzó unos de los temazos de Dembow que, oye, de verdad, es alta música para cocinar, o sea, música para hacer churrasco, como diría Sir George. Certificado por mí que soy alto cocinero. Está certificado por mí que soy alto cocinero. Pero ahí rescaten eso, ya saben, Dembow para Fresas y Bandidos, también en todas las plataformas digitales para que le llegue. Exactamente, así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre José Cortés de Madariaga. Me quité ya. Yeah.